la conocí a Débora, me la he cruzado alguna vez siempre en los pasillos de Buen Maquillaje de Canal 13, siempre amorosa, divina, generosa, así que sí, la verdad que muy feo para la familia. Vos como persona, como profesional, obviamente como médica y también como persona de los medios, esto que decías, ¿no? Te la cruzaste a Débora, realmente era una gran persona, además de una gran profesional, ¿no? Claro. Y vos lo ves, todos los amigos, yo ayer estaba hablando, yo tengo muchos amigos trabajando en Canal 13, todos los periodistas con los que trabajaba la amaban. Claro. Es difícil que unánimemente te amen todos los con los que trabajás si no sos una muy buena persona. Claro. Mariana, desde lo profesional, ¿tenés algún dato, sabés algo de lo que ocurrió? Mira, lo que dice el comunicado este que hizo la Trinidad, sí, que me parecen que hay no dice mucho, pero hay datos importantes a tener en cuenta y para seguir preguntando. ¿Cuáles, Mariana? ¿Cuál? Uno, que la paciente ya estaba internada desde el día anterior. ¿Ingresó con dolores abdominales? ¿Es real? Dice, un cuadro abdominal complejo, dice el comunicado de la Trinidad. No sé a qué se refieren con cuadro abdominal complejo. Si era complejo desde lo médico y estaba inestable, o si era complejo de que no se podía diagnosticar la causa de por qué tenía ese cuadro abdominal. En tal caso no dice si era por un tema de complejidad médica necesidad de monitoreo de la paciente, no dice si estaba internada en un servicio común o estaba internada en una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Cuando hablan de cuadro abdominal los médicos, para que entienda la gente que está del otro lado, ¿están hablando de un dolor, una molestia, una incomodidad? Que puede ser, mira, los médicos nos referimos a los abdómenes, cuando ocurren situaciones así que refieren al abdomen, hablamos de abdomen agudo. Y hay dos, es decir, es cuando se instalan síntomas en el abdomen que no estaban antes. Sí. Y hay lo que se llama abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico. Que esto uno hace referencia a las causas que puede producir un abdomen agudo. Los síntomas del abdomen agudo es dolor abdominal y tiene determinadas características cuando nosotros tocamos la panza y palpamos la panza. Que no solamente duele cuando apretamos la panza, sino se presenta dolor a la descompresión, que luego de hacer la maniobra para palpar el abdomen, uno suelta la mano rápidamente y el paciente presenta dolor. Uno lo que tiene que investigar en los abdómenes agudos son cuáles son las causas que lo está produciendo. Acá dice un cuadro abdominal complejo. No refiere a qué tipo de abdomen se estaba refiriendo y si la paciente tenía otros síntomas. A lo mejor la paciente entró con signos de hemorragia digestiva y por eso le hicieron la endoscopía. Esta no es una endoscopía programada. De rutina, es una endoscopía de rutina. Es una endoscopía indicada para una paciente con un cuadro abdominal en el cual se sospecha que puede estar habiendo un sangrado digestivo. Bien. ¿Cuáles son los otros puntos del informe, Mariana? No, dice eso, que que mientras se hacía, porque lo dice claramente el informe, mientras se hacía el procedimiento, esa endoscopía digestiva alta, hizo un paro cardiorrespiratorio que no respondió a maniobras de reanimación. Pero no dice qué pasó antes. O sea, ¿por qué hace un paro cardiorrespiratorio? Mariana, yo me he hecho una endoscopía, o sea, está bien, vos me vas a decir, no, los organismos son todos distintos. Yo me he hecho una endoscopía y la anestesia es muy leve. La anestesia es muy leve, pero una cosa es una anestesia, es decir, es una endoscopía programada y otra cosa cuando vos le estás buscando algo en agudo al paciente. Ajá. Son dos cuadros distintos. Bien. Vos te habrá dado turno tu médico, te habrá dicho, hacete el electro, hacete un coagulograma antes de hacerte la endoscopía. La sedación es leve, te piden que vayas acompañado, que para salir después de la clínica, y es un procedimiento ambulatorio. Bien. Pero esta no era una, esta era una persona que estaba internada con un cuadro abdominal. Uh-huh. Entonces, no sabemos qué pasó, no es claro, aparentemente sí. Tampoco es frecuente que después de la muerte esté el cuerpo tantas horas en un sanatorio. Claro. Aparentemente le van a hacer una autopsia. Uh-huh. Así que va a haber, más allá de la consternación y el dolor que provoca la muerte, sí. Va a haber que esperar. Todos los procedimientos médicos tienen sus riesgos, pero por favor, asociar la muerte a una endoscopía digestiva alta es una burrada. ¿Está bien? ¿Está bien no, dicho? Puede decir, todos los procedimientos, por eso uno firma los consentimientos informados, Eduardo. Sí, sí. Todos los procedimientos pueden, sin que haya mala praxis, puede producirse una consecuencia indeseada. Eso se llama iatrogenia. Pero no asustemos a la gente que se va a hacer endoscopías de manera programada, estudiadas por sus médicos antes en el prequirúrgico, que con este caso que se trataba de si estaba sana. No, no estaba sana. Uh-huh. Estaba internada en un sanatorio. Algo pasaba. Uh-huh. Estar enfermo no significa estar crónicamente enfermo. Claro, claro. Hay enfermedades agudas. Sí, claro, no. O sea, ella estaba internada por algo más, era, ¿no? Es que, como vos decís, ¿no? Atentos a que todos aquellos que se tengan a hacer una endoscopía en un ratito, mañana o pasado, no hay que asustarlo, claro, no es así. Mira, claro. Acá estoy viendo el parte. Internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. Ajá. El plan de estudio incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha, durante la realización de dicho procedimiento, padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a la miñole. A las maniobras habituales de resucitación. Bien. Eso es lo que dice. Clarísimo, antes. Clarísimo. Traducidos es lo que vos nos decías. Lo que estábamos charlando antes. Perfecto. Estaba internada con un cuadro abdominal que no sabemos de qué es y no sabemos qué pasó durante la endoscopía. Bien. Porque no sabemos qué había pasado antes.